las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero llegar. Guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado, queriendo encontrar un arco iris infinito. Y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Tras verano y mil tormentas, y el león que sonríe a las paredes que he vuelto a pintar del mismo. Bienvenidos a otro capítulo de La Música del Mundo, yo soy Juanse García. Iniciamos con La Chispa Adecuada, Los Héroes del Silencio, en la voz de un maestrazo, de Enrique Bunbury, que genera muchísimas opiniones encontradas. Unos lo consideran un gran genio de la música, otros como un vendedor de humo, por ahí le dicen, y también dicen que es un gran imitador, pero no un gran cantante. Eso es más bien algo personal, algo bueno, que puede pensar cualquier persona y se respeta. Enrique Bunbury con La Chispa Adecuada, Los Héroes del Silencio, @JuanseGarcia, para que pidan sus canciones, y llega Stevie Wonder, aterriza acá, en este rincón, con Superstition. Tonight

acabamos de escuchar a un maestrazo también, a Marvin Gaye, sí señores, con esto que nos dice I Heard It Trout de Grapevine. También estaba algo nuevo, lo más reciente en la carrera musical del señor John Mayer, se llama New Light, esta canción que la combinamos ahí con esos grandes clásicos. Ahora nos vamos a los 90 directamente a disfrutar de ese Little L, es Jamiroquai, y después nos vamos para el disco con Patrick Cowley, Sylvester, Do You Wanna Funk. Have to be like, that's what you do. De todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio. Muchachos de Moloco que siguen deleitándonos en este domingo con las canciones muy, muy hacia los noventas en esta tandita musical. Era The Time Is Now, Moloco, que bueno, son bastante conocidos por ese Singing Back. Esto no hace parte del lado B, sino más bien es esa segunda canción, ese segundo single, por el que es bien conocido esto, Moloco, lo que estábamos escuchando aquí en La Música del Mundo. Recuerden, numeral Música W, ahí pueden pedir sus canciones. Después de estar con Moloco, nos vamos con otro de esos grandes clásicos, es Everything But The Girl, junto a Todd Terry, con este Missing, que es la versión que sacaron para los clubs, para las fiestas, sí, señores, y ahí pegadito, una canción que, bueno, iba a ser parte de un gran lanzamiento de esa línea de Mercedes eléctrico, es Blinding Lights, The Weeknd, que se iba a convertir también en ese embajador, pero bueno, el COVID-19 acabó con ese lanzamiento, pero estoy completamente seguro que volverá, The Weeknd. Since you've Baby, I look around the city's cold and empty. if I can see the sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Corazón, la W. Estábamos escuchando a los Pet Shop Boys con su mejor balada, esa balada un tanto electrónica. Los Pet Shop Boys que nos deleitan con este Rent, una canción que para muchos es bastante extraña, pero sé que es de su gusto porque me la pidieron a través de nuestro numeral en mi cuenta en @JuanseGarcíaA en Twitter. Ahí pendientes de esos de esas canciones, de esos singles que piden ustedes para que armemos este playlist de domingo juntos, que se amplía al lunes a las 2 de la tarde. Nos estaremos escuchando por los 99.9 en Bogotá y en Cali también por los 95.5 FM. Es W Nacional, la buena música que continúa con Poison y este Fallen Angel. Vamos a tener también a Duken con una canción, la verdad, mi canción favorita de ellos, In My Dreams. same. Your love is strong, it still remains. Éxitos de todos los tiempos. Con Juanse García en W Radio.